que es el hombre que de los cielos descendió con acordeón. Guacho Polo Valencia es el hombre que de los cielos descendió con acordeón. Vino a cantarle a las mujeres con sus versos y canciones. Vino a cantarle a las mujeres con sus versos y canciones. Con sus versos y canciones vino a cantarle a las mujeres. Con sus versos y canciones vino a cantarle a las mujeres. ¡Claro que sí! Para brindarle alegría y felicidad. Juancho Polo Valencia llegó a la tierra para brindarle alegría y felicidad. Y es hermano de todo el mundo y ahí lo quieren con sinceridad. Y es hermano de todo el mundo, ahí lo quieren con sinceridad. Lo quieren con sinceridad, es hermano de todo el mundo. Lo quieren con sinceridad, es hermano de todo el mundo. No te lo diga Rafael Machuca, que es el hombre de la época. Oye, no te lo diga Catalino. Guacho Polo Valencia canta como un dios, los paseos y las cumbias y los sones. Guacho Polo Valencia canta como un dios, los paseos y las cumbias y los sones. La música vallenata para él no tiene secreto. La música vallenata para él no tiene secreto. Para él no tiene secreto. La música vallenata para él no tiene secreto. La música vallenata. Cuando Juancho Valencia no cante, se apagará el útero espiritual por un instante. Cuando Juancho Valencia no cante, se apagará el útero espiritual por un instante. Se marchitarán todas las flores, de tristeza llorarán los corazones. Se marchitarán todas las flores, de tristeza llorarán los corazones. Llorarán los corazones, se marchitarán las flores. Llorarán los corazones, se marchitarán las flores.